expuso el Ceremi anterior, en que se nos decía que iba a implementarse a partir de este año. Y hoy día, por parte del representante de la Ceremía nueva o actual, se nos dice que probablemente, y sincerando bien la fecha, sería a partir del próximo año. Yo creo que es un tema que no puede esperar. Osorno tiene problemas muy graves con respecto al transporte público, tacos, contaminación, en fin, nos está prestando un servicio útil a la comunidad. ¿Ah? Y justamente apunta todo esto el perímetro de exclusión a un transporte más eficiente, que contamine menos y la gente finalmente se vea beneficiada. Sorprende que se aplace nuevamente después que se nos expuso por parte del Ceremi anterior, que un proyecto se nos dibujó, incluso se nos contaba cómo iba a implementarse en horarios, cómo iba a implementarse en multas si es que no lo cumplían la concesión que existía, y nada de eso hay. Yo creo que hay que emplazar a la autoridad en el fondo para que nos dé una fecha clara cuando tenemos un perímetro de exclusión para Osorno.